Federico Freire y su columna de fútbol. Hola, Fede. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Bueno, aquí con calor. Bueno, en el estudio no, tenemos aire acondicionado, pero el calor es terrible. Así dicen. No está como para jugar al fútbol, te diré. No, está para hablar. Bueno, te dejo con mis compañeros, que son los que tienen tribuna, tablón, ¿viste? Yo, nada que ver. Llego al nivel de ellos, pero ni por asomo. Fede, ¿cómo estás, Nico? ¿Te hablás? Nico, ¿cómo andas? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Hola, bien, ¿vos? Bien. Aquí también está Gra Carballo. Hay un montón de temas para hablar, decíamos con Gra. Temas picantes. Sí. Pero te propongo en principio que hagas un breve análisis de los campeones del fútbol argentino. Espera, no te escuchamos bien ahí, Fede. A ver. Se pierde un poco la señal. A ver ahora. No, se entrecorta, Fede. A ver un momento. La propuesta era esta, de hacer un análisis de los campeones que tiene el fútbol argentino ya, de lo que fue la temporada 2025, y después, en otra parte, hablar un poco de la ajetrada agenda que tendrá la selección nacional del 2026, incluyendo el Mundial, que ya está ahí nomás. Ahí, Fede, ¿nos escuchaste? Sí, perfecto. Ahí. Yo los escuché siempre bien, se ve que se derritió la antena. ¿Qué va a hacer? Ahí va. Bueno, entonces, un breve análisis. Ojalá bien. Que lo puedas hacer lo más breve posible, porque te decía que en algún momento, cuando vos empieces tu relato, tu descripción, Gra te va a interrumpir y yo te voy a interrumpir también. Bien. Yo, perdón, bueno, te voy a interrumpir, sí, antes de que empieces, porque necesito, dale, decirte que... A felicitarte por el heroico trayecto que hizo Racing. No importa si no está entre los campeones, igual. Pero fue un trayecto heroico. Todos vivimos así, con entusiasmo, las ganas de que, bueno, de que ganara ese partido. Pero no fue, y bueno, y no fue en penales de última. Y le ganó a Boca. Bueno, sí, eso es un plus. A ver, hago un análisis rápido por lo que es el año de Racing, que pese a que solo sacó un campeonato, que fue la Recopa, que le gana a principio de año al Botafogo, el campeón de la Sudamericana versus el campeón de la Libertadores, uh-huh, que Racing lo baila, tanto en Avellaneda como en Brasil. Después se quedó en la puerta de por un gol en contra en la semifinal de la Copa Libertadores y por 2 minutos de adicional de no salir campeón en el torneo local, que es lo que se le viene esquivando a Racing. El año sigue muy bueno. Ahora, lo que Nico me proponía es desde dónde lo analizamos, porque tenemos los dos, va a ser mal y alguien se va a enojar, los dos verdaderos campeones, uh-huh, transitaron el campeonato, que son Estudiantes y Platense. Después está el campeón de la Copa Argentina, que es Independiente Rivadavia, y después aparecen, bueno, el famoso campeón de escritorio, campeón de Traffic, que, uh-huh, es este invento que revolucionó todo, que es lo de Rosario Central. Y después están, bueno, Vélez logró 2 campeonatos, 2 copas, a través de estas supercopas internacional, que la juega el ganador de la Copa Argentina versus el ganador del campeonato. Después está el ganador de la Copa Argentina versus el ganador de la otra Supercopa, nada, hay 8 campeones. Vélez ganó 2, después hubo un otro ganador, fue Talleres de Córdoba, que le ganó a principio de año a River, algo que era postergado del 2024. Es un poco el resumen de los equipos, que es más fácil decir los equipos que no ganaron que los que ganaron. Claro. Pero nada, supongo que lo que vos, Nico, me querías decir, el campeonato quedó con una sensación de no sé si la palabra es injusticia, pero hay para deshojar la margarita, porque uh-huh. está el tema de Central, que creo que es lo más polémico de todo, porque decimos polémico porque tenemos ganas de discutirlo, realmente es una vergüenza. O sea, ¿qué gana ahí Tapia y qué pierde? Tapia lo que perdió, no, el gran perdedor es Tapia por todos lados, perdió claro. credibilidad que ya la venía perdiendo con las campañas de Barraca Central, uh-huh. Donde ha tenido arbitrajes más que polémicos, tanto desde el arbitraje en campo de juego como el arbitraje vía VAR. Claro. El campeonato perdió credibilidad porque hoy ya no es contra quién jugás. Carlos recién dijo Racing le ganó a Boca. No, Racing juega contra Boca, pero ¿y quién te dirige? ¿Y quién va al VAR? Ya pasa por ahí, ya no es el rival directo, el rival futbolístico. Como hace un tiempo hablábamos de las hinchadas, que por qué no se pueden jugar con hinchadas cuando el problema son de las barras, las internas de barras, y nos enojamos con que no se puede. Ahora hubo un campeonato a 1000 kilómetros de donde son sus equipos, como Racing y Estudiantes, se trasladaron casi 50.000 personas, 1000 kilómetros, no hubo ningún incidente, el partido terminó casi a las 12 de la noche, no hubo ningún incidente, se volvieron y no pasó nada. Entonces quiere decir que cuando hay voluntad, uh-huh. las cosas se pueden hacer. perdón, dicho eso, el que perdió fue Tapia. Tapia y bueno, y su equipo, el que está hoy en el ojo de la tormenta, es Tobillino, el tesorero, que además es una persona muy picante a la hora de declarar. Bueno, y están expuestos por un montón de circunstancias, desde la honorabilidad del campeonato hasta la malversación de fondos, los cruces con financieras. Hay una financiera que está muy apuntada, que es Sur Finanzas, donde encontraron un montón de documentación, uh-huh. y esto lo que hace es replica en la vieja batalla de las sociedades anónimas versus los clubes sin fines de lucro, las clubes sociales. Entonces la batalla que en su momento la comenzó a dar Mauricio Macri y hoy se subió a ese proyecto el gobierno nacional encabezado por Javier Milei, uh-huh. se mezcló todo, se agarró la licuadora y ahora Verón es el que está haciendo una gran gestión en Estudiantes, sí. está haciendo una gran gestión, es como el abanderado de las sociedades anónimas y acompañado, entre comillas, por el gobierno nacional. Y desde el otro lado vendría a estar, para ponerle bien a la grieta, el kirchnerismo, abanderado de con Chiqui Tapia como el salvador de las sociedades sociales sin fines de lucro. Claro. Cosa que a mí no es exactamente lo que creo que representen uno y otro. Pero bueno, viste que acá hay que tomar partida por algo. Siempre. Sí, sí. Sí, hay una imagen también que para que no sigue mucho el fútbol argentino, a un Verón festejando en la hinchada de Estudiantes. Explicarle a la audiencia por qué pasó porque eso. Verón está vetado, tiene porque cuando le dieron este famoso campeonato que acabo de decir, escritorio Tráfica, que en realidad lo que fue es le quisieron dar un reconocimiento al mejor equipo de los 30 uh-huh. en la zona clasificatoria, que el mejor fue Central, decidieron darle un trofeo, y ahí es donde empezó todo, con el problema entre la guerra de la AFA y el gobierno. Bueno, a Verón, algunos jugadores de Estudiantes fueron sancionados con 2 o 3 partidos, que los van a tener que cumplir el año que viene, y el caso de Verón, por ser el que dio la orden de que el pasillo de honor que le hace el equipo rival al campeón, que es una modalidad muy europea, sí. Lo recibieron de espaldas. Cuando Rosario Central salió a la cancha, Estudiantes, los jugadores se pusieron de espaldas a los jugadores como... Un acto de repudio, digamos. Un acto de repudio, un acto de rebeldía. Bueno, y el que pegó, al que la ligó peor fue Verón, por ser el presidente del club, con 6 meses de no poder ejercer como dirigente dentro de un campo de juego. Eso quiere decir que no puede ir a un palco, que tiene que ser un hincha más, tiene que hacer la cola virtual o física para sacar una entrada y estar ahí en la tribuna como un hincha más. Es básicamente sí. Eso es lo que ha pasado. Sí. ¿Sabés que yo te escuchaba hablar de esta situación que se está dando ahora con Tapia, con Tobillino, bueno, Verón del otro lado, que también ha hablado a favor de las sociedades anónimas en su momento? A mí la verdad es que Chiqui Tapia no me cierra, digamos, como dirigente, pero me doy cuenta de que esta pelea o esta, digamos, esta embestida tiene mucho que ver con intereses cuando uno ve quiénes son los que dan las noticias y demás. Hay una realidad que viene desde la época de Grondona, por lo menos, que es el lavado de dinero en las ventas y compras de jugadores. O sea, no nos estamos enterando ahora de eso. Viene desde hace mucho. Sí. Por otra parte, hay otro tema, que es si la selección... Chiqui Tapia es muy vivo para maniobrar, y bueno, ya le pasó cuando Milei quería intervenir la AFA, que el tipo aparece comiendo, no sé si un asado o qué, con Messi, o tomando mate, no me acuerdo. Sí, es muy inteligente para manipular estas cuestiones. Y la verdad que la selección, que es la designación de Scaloni de la AFA y todo eso, tiene, digamos, una cara muy buena para las hinchadas. Yo no veo cómo va a seguir esto por esa cuestión, porque el tipo es muy bien, vivo para maniobrar. Sin tener más argumento que mi intuición. A ver, yo tampoco. Yo creo que esto se va a terminar desenmascarando desde afuera hacia adentro. Es decir, creo que le están rodeando la manzana a Tapia. Ahí te perdimos un poco, Fede. Perdón. Ahí perdemos un poco la señal. Ahí vamos a esperar que... ¿Está ahí mejor? Ahí se te escucha un poco mejor. Ahí está mejor ahí. Sí. Perfecto. Bien, no, lo que le decía es, yo creo que lo que va a pasar acá con Tapia es que le están rodeando la manzana con estos allanamientos, con estas pruebas que van a quedar ante la opinión pública de toda la malversación de dinero que hay. Entonces él se va a arrinconar donde tiene el poder, que es lo que decías vos, Graciela, que es la selección argentina, y donde él construyó el poder. Él construyó el poder desde lugares muy importantes. Primero desde los clubes del interior, los clubes del ascenso. ¿Sí? ¿Ahí me escuchan bien? Sí, sí. Perfecto. Ahí logró mucho poder. Así llegó a la presidencia de la AFA. Antes, en la época de Grondona, eran los clubes de primera y cada uno tenía un peso. Boca y River su peso, los tres que siguen Racing, Independiente, San Lorenzo otro peso, y después empezaba a distribuir. Hoy Tapia logró mucho poder con los clubes chicos, con los clubes del ascenso y los de clubes del interior. Y después la selección, cuando fue el caos del Mundial de Rusia, que sale corriendo Sampaoli de la selección y todo el caos, que a los jugadores los querían ahorcar, Tapia se alió a los jugadores. Uh-huh. Y él los cuidó. Sí. Y los jugadores, Messi a la cabeza, no se olvidan del respaldo que le dio Tapia como presidente en ese momento. Entonces los jugadores tienen como una especie de... no es que se van a jugar la cabeza por Tapia, pero le siguen respondiendo a un tipo que puso la cara por ellos. Entonces, desde ahí, a ver, yo creo que ningún jugador se va a tirar al vacío si aparecen pruebas irrefutables. Eso, seguro. Hoy la selección lo que está buscando es volver a ganar el Mundial. Faltan un poco más de 6 meses y llegar bien. No creo que haya mayores escándalos. Y además tiene el respaldo de la FIFA, que hoy logró un puesto otra vez en el Ejecutivo, Tapia está otra vez en el comité ejecutivo de la FIFA, Infantino, la gente de Conmebol con Domínguez también lo apoyan. Uh-huh. Es una persona que tiene una relevancia, no lo está dejando de afuera de todo la FIFA. Entonces ahí tiene con qué. Lo que pasa es que le van a rodear la manzana y van a tener que decidir qué hacen. Probablemente haya más de una persona que termine detenida. Van a incautar un montón de información y va a haber una causa que probablemente salga a la luz todo después del Mundial. Porque mientras la pelotita corra, va a seguir todo así. Pero va a quedar arrinconado. O va a tener que ceder terreno de alguna manera. Claro. Esto es así. Sabemos muy bien cómo se maneja el poder. Bueno, dice, bueno, mira, habilitame las sociedades anónimas y esta causa la dejamos en un cajoncito, claro, en el tercer piso y bueno, y entreganos dos o tres prosecretarios o algo que estén hasta el cuello de pruebas y después vemos. Claro. Yo creo que eso es lo que puede llegar a pasar. Pero el poder lo construyó desde un fútbol que hoy es un fútbol que está en terapia intensiva, porque ayer asumió la presidencia de Gimnasia y sacó un comunicado que el club está al borde de la quiebra. Sí. Hoy lo mismo hizo Newell's Old Boys, con 1.200 millones de pesos que le debe al Estado, a Arca, y después tiene un pasivo de creo que 32 millones de dólares. Los clubes están en una situación dramática. Y acá están hablando de que la AFA está construyendo si los números, vamos a pensar de buena fe, va a construir un edificio de lujo en Dubái, que es lo que hoy se comunicaba. Nada, los números van a tener que reverlos, va a quedar un montón de cosas, porque los clubes, lo que antes era la televisión, lo sostenía, hoy lo está sosteniendo los abonos y los socios. Claro. Un campeón argentino gana 500 mil dólares. Uh-huh. El campeón del Brasileirao, que es nuestro espejo porque lo tenemos al lado, gana lo mismo que la Copa Libertadores, 25 millones de dólares. Entonces, es imposible. Uno que sigue el fútbol ve como los equipos brasileños, a cualquier jugador que más o menos rinde, se lo llevan sin despeinarse. Sí, así todo, digamos, en esto que estás mencionando, que es más bien lo económico, yo creo que competitivamente Argentina sigue teniendo un campeonato muy bueno, digamos, comparando sobre todo a nivel latinoamericano, digamos, estamos, hoy los equipos argentinos le ganan a los brasileros, antes no era así, sí, digamos, ¿viste? Eso no tengo dudas, a ver, el campeonato argentino es un campeonato durísimo, sí, es un campeonato tremendamente físico, y jugamos con... Hay otra cosa, hay otro hambre. El brasileño hoy está trayendo las figuras de Europa, que, uh-huh, que no están en la primera línea de los clubes europeos, los rescatan o los traen a jugadores españoles, jugadores portugueses, los traen también a los argentinos. Hay muchos jugadores de selección argentina que pasaron por Brasil. Uh-huh. Los traen, pero ya vienen con otra situación económica. Claro. Van a Brasil a seguir ganando plata. En cambio, el que viene a Argentina viene por una... Y pongo el caso del jugador de Boca o el jugador que estuvo en San Lorenzo, los españoles, sí, los vascos, los dos, Muniain y Ander Herrera. Vienen porque quieren sentir el fútbol argentino. Claro. Uno quiere jugar en Boca, quiere jugar a Libertadores con Boca, el otro quería sentir el fútbol argentino, que era Muniain, y empaparse de eso. Y los tipos que vienen de Europa vienen y te dicen, vengo porque acá se juega con de otra cosa, es, uh-huh, otra cosa, otra pasión, va por otro lado la cosa, por otro lado. Dos minutos, Fede, nos quedan. Agenda de selección nacional antes del Mundial, que se viene, y fechas del Mundial. El Mundial empieza en junio, uh-huh, y tiene fecha FIFA en marzo, que está la finalísima, okay, con España, que se va a jugar en el Lusain. Interesante. Es la finalísima, que antes la Argentina le ganó a Italia, sí, ahora le tiene que enfrentar a España. Y después se verá que, en base también a los equipos que clasifican, porque todavía falta el repechaje de un par de equipos de Oceanía, falta Bolivia, tiene que jugar el repechaje, y los, claro, europeos, claro, para confirmar los 48 equipos que van a este triple mundial de México, Canadá y Estados Unidos. ¿Y el grupo de Argentina qué te pareció? Lo tendría que pasar caminando. Claro. Uh-huh. Un poquito puede llegar a ser Argelia, que, uh-huh, no está jugando mal, pero no debería tener mayor inconveniente. Tiene que pensar, ser muy inteligente de qué resultado le conviene, porque depende de cómo salga, se puede cruzar inmediatamente con España, y eso claro. Es un problema. Y cuidar a los jugadores que ponga también, ¿no? Yo pienso en eso también. Sí, sí, va a ser formación poner. Y va a ser un mundial donde muchos es su último tiro. Claro, claro. Va a ser un mundial con muchísimo calor, ya lo vimos en el mundial de clubes que había partidos de 45 grados. Uh-huh. Así que hay que ser bueno, hay un cuerpo técnico muy capaz. Si yo confío en alguien, es en el cuerpo técnico que demostró con creces que está preparado para esto. Totalmente, a Scaloni le compro el auto, digamos. Sí, exactamente. Sí, no tengo dudas. Me manda la foto por WhatsApp y se lo compro. Tal cual. O lo pongo de gerente en una empresa. El tipo te va a manejar. Sí, ¿eh? Sí, tal prolijo. Tal cual. Y perdón. Y para Messi sería su último mundial, ¿no? Sí. Él, claro. Bueno, todavía no aseguró que lo va a jugar porque yo creo que es una especie de cábala. Pero claro. Sí, a ver, él está jugando para jugar el mundial. Sí. Claro. Sí. No hay otro estímulo que jugar el mundial. Uh-huh. Bien, Fede, te despedimos. Muy feliz año nuevo, porque este martes, tengo una idea, es el último martes del 2025. Ya el próximo programa estaremos transitando el 2026. Así que un abrazo grande y muy feliz año nuevo. Igualmente para todos, que estén muy bien. Un abrazo grande. Chao, gracias. Pasó Fede Freire en su columna de fútbol. Excelente análisis, como siempre, en esta conversación también que se da con este ida y vuelta de mucha información futbolera, que le damos como otra mirada, digamos, también, uh-huh, al fútbol.